Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán había logrado rescatar a Rude Tornel del acecho de la bruja Madea. Cuando la diabólica mujer se disponía a arrojar el líquido mágico que convertiría a la joven en horrible monstruo, Calimán, lanzando un guijarro con gran fuerza, arrancaba de las manos de aquel frasco haciéndolo añicos. La sorpresa y furia de Amadea y Jorvik al ver a Calimán vivo no tenía límites. Ellos juraban que había muerto sepultado en el pantano verde y ahora estaba frente a ellos desafiante e incontenible. Jorvik se lanzaba contra él como perro de presa, pero un puñetazo potente lo derrumbaba inconsciente. Amadea, dispuesta a matar a Calimán, tomaba un leño ardiente de aquel extraño fuego verde y se lanzaba contra Calimán, pero antes de que pudiera darse cuenta, el viento contrario hacía que la antorcha quemara sus ropas. La bruja quedaba envuelta en fuego, como fiera humana corría enloquecida, gritando angustiosamente, y todo sucedía tan rápidamente que Calimán no tenía tiempo siquiera de salvarla. La diabólica mujer moría en medio de grandes dolores y maldiciendo a Calimán. Aquella mujer se convertía en un montón de cenizas negruzcas que el viento de los páramos esparcía macabramente. Calimán y Rude Tornel regresaban al castillo de Boyer. Tenían que poner en libertad a Jim Preston. El hombre increíble sabía que tenía que obrar deprisa, rescatar a Jim Preston antes de que la noche llegara y con ella el conde Bartók reviviera en su tumba. Cuando al fin encontraban a Jim Preston, se daban cuenta que no sería fácil rescatarlo. El joven se encontraba en un calabozo colgando del techo, atado de pies y manos a las rejas de la prisión, que eran inexpugnables. En vano Calimán trataba de forzar las gruesas rejas de acero. No, es inútil. La reja del calabozo es inexpugnable. No en vano el conde Bartók dejó prisionero aquí a Jim Preston. Ni la fuerza de 100 hombres juntos podrían romper estas rejas. ¿La llave? Sí. Solo con la llave podremos abrir el calabozo. ¿La llave? ¿Y sabe dónde está? En poder del conde Bartók. Él la guarda celosamente. Tal vez podríamos ir hasta su tumba y tratar de... ¡Cielo santo! Me había olvidado que Selim se encuentra en la tumba de los vampiros. Y solo, completamente solo. Y es casi de noche. Deprisa, Ruth. Tenemos que ir en su ayuda. Dios quiera que lleguemos a tiempo. Vamos. Efectivamente, el pequeño Solín, obedeciendo las órdenes de Calimán, permanecía vigilando en la tumba de los vampiros humanos. Venciendo sus temores, el muchacho permanecía alerta, esperando el regreso de Calimán. Mil pensamientos funestos cruzaban por su mente. Es casi de noche, lo sé. No sé cuánto tiempo he pasado aquí, pero presiento que la noche se aproxima y... llegará el momento en que el conde Bartók y Jessica salgan de sus ataúdes y... Un chirrido grave y lúgubre hizo reaccionar temeroso al pequeño Solín. ¿Qué fue eso? Claramente oí que... la tapa de un ataúd se abría y... No. No, todo es producto de mi imaginación. Debo controlar mis nervios. Calimán me ordenó vigilar y cumpliré al pie de la letra. Nerviosamente el muchacho apretaba entre sus débiles manos aquella estaca de madera, única arma para matar a un vampiro humano. Un sudor frío estremecía su cuerpo. De pronto, una ráfaga se filtraba por entre las grietas de los muros y apagaba las flamas de los dos cirios que iluminaban tenuemente la tumba. Y el calabozo quedaba sumido en la sombra. La tumba quedó oscura, sí. Y ahora no podré ver si uno de los ataúdes se abre. El muchacho sentía ganas de echar a correr, pero el mismo pánico lo paralizaba. Estaba ahí, abandonado, entre las sombras de la tumba, distante unos pasos de los macabros ataúdes donde descansaban los cuerpos cadavéricos del conde Bartók y Jessica. De pronto... ¿Qué fue eso? ¿El viento que se filtra por las grietas de los muros o el lúgubre quejido del conde Bartók? ¡Los ataúdes! ¡Los ataúdes empiezan a abrir! ¡Lo sé! Ha llegado la noche y... ¡Si el conde Bartók revive! ¿Es él? No procedía temeroso. En vano trataba de mirar a su alrededor. Las sombras lo envolvían. Y se imaginaba que el vampiro humano despertaba de su letargo, abandonaba su ataúd y avanzaba hacia él. Presiento que algo se acerca. Sí, me parece escuchar sus pasos que se arrastran y el crujido de huesos al rozar contra el muro. Solín retrocedía inconsciente hasta que su espalda pegó contra el frío muro y... ¡No! ¡La estaca de madera! Se me ha caído. Ahora no tengo ningún arma para defenderme de los vampiros. ¡Dios mío! ¡El conde Bartók! ¡Sale del ataúd! ¡Va a atacarme! ¡Debo huir! ¡Debo escapar de la tumba! Solín retrocedió temeroso entre las sombras. Sus manos saltaron la puerta del calabozo y sin pensarlo más, salió rumbo a los túneles subterráneos. Sentía que lo perseguían. ¡Debo escapar! Pero no veo nada. No sé dónde pongo los pies. Creo que... De pronto una mano caía sobre él. Le tapaba la boca y... Regia y musculosa había atrapado al pequeño Solín. En vano el muchacho trataba de librarse de aquellas manos que como garras de acero lo atrapaban. Solín creyó que había llegado el momento de su muerte. No había duda que estaba atrapado por el conde Bartók, el vampiro humano que clavaría sus filosos colmillos en su garganta, cuando una voz lo hizo reaccionar. Calma, Solín. No tengas miedo. Era Calimán que trataba de tranquilizarlo. Calma, no grites. Calma, Solín. Calimán, ¿eres tú? Sí, muchacho, sí. Me di cuenta que corrías como loco por el túnel y pude detenerte. ¿Qué sucede? Oh, Calimán, tardaste tanto en regresar que no pude contener más mi miedo y escapé. Escapé de la tumba como un cobarde. No te apenes, muchacho. Cualquiera en tu lugar habría enloquecido de pánico. Yo soy el culpable por haberte dejado solo tanto tiempo. Solín respiraba con alivio al ver a Calimán y a la joven Rude Tornel. Solín, habla. ¿Qué ha sucedido en la tumba? No sé. El viento apagó los cirios y escuché ruidos. Crujidos como si los ataúdes se abrieran. Y me pareció escuchar un quejido lúgubre. Como si el conde Bartók despertara. ¿Es posible, Calimán? Tal vez. La noche está próxima y... Es probable que el conde Bartók esté a punto de despertar de su letargo. ¡Huyamos, Calimán! ¡Huyamos! Imposible, Solín. Antes debemos rescatar a Jim Preston. Y solo lo lograremos teniendo en nuestro poder la llave del calabozo. ¿La llave? Sí. El conde Bartók la tiene consigo. ¿Quieren decir que... regresaremos a la tumba? Es el único camino, Solín. Pero la noche está próxima y los vampiros humanos van a revivir. Debemos actuar antes de eso. Además, ha llegado la hora de aniquilar al conde Bartók. ¿Quieres decir... matarlo? Sí. Sí, muchacho. Esta es la oportunidad que esperaba. por descubrir la tumba donde permanecían durante el día, me vi obligado a fingir ser vampiro. Ahora ha llegado el momento de acabar con el ser más diabólico y malvado que he conocido. Está aquí esperándonos en su ataúd y debemos ir a su encuentro. Calimán, la tumba está en tinieblas. Y es casi de noche. Sé el peligro que nos espera y debemos afrontarlo juntos. No quiero arriesgarme a dejarlo solo. Es preferible estar juntos y acabar con el diabólico conde Bartók. Así que, amigos míos, vamos. Calimán, alumbrándose con un candelabro de dos cirios, avanzó primero por el oscuro túnel que conducía hasta la tumba de los vampiros. Lo seguían de cerca Rude Tornel y el pequeño Solín, que se estremecía de angustia de solo pensar que volvería a estar frente a los macabros ataúdes. El viento gemía en los páramos y se estrellaba contra los muros del castillo, y las últimas luces del atardecer huían, como temerosas, ante las primeras sombras de la noche que avanzaban lentamente por los páramos. Los pasos resonaban lúgubres en los solitarios túneles. La luz de los cirios iluminaba tenuemente el rostro de Calimán, que tenía una expresión de intensa emoción. El hombre increíble se detuvo ante la gran puerta de la tumba. Hemos llegado. Valor, amigos míos. Lo que va a suceder ahora es para enloquecer de pánico y terror, pero debemos terminar esta noche con los insepultos. Calimán avanzó más. La luz pálida de los cirios iluminó los dos siniestros ataúdes donde reposaban los cuerpos del conde Bartók y la diabólica Jessica. De pronto, Solín descubrió algo. Calimán, mira, los ataúdes están abiertos. Parece que el conde Bartók y Jessica se disponen a despertar de su letargo. Tal vez ya no están ahí. Veamos. Calimán se aproximó lentamente a los ataúdes y sus azules ojos se abrieron inquietos al descubrir. No. Aún no despiertan de su letargo. Los dos diabólicos seres están aquí en sus ataúdes de piedra, aletargados en el sueño de los vampiros. Solín y Ruth se acercaron hasta los ataúdes y se estremecieron de terror al ver a los siniestros personajes inmóviles, cadavéricos, fríos, en aquella siniestra mortaja con interiores de terciopelo rojo. Calimán sabía que no podían perder más tiempo e interrogó a Solín. Solín, ahora dame la estaca de madera. Calimán, es que... ¿Qué? ¿Qué pasa? La estaca resbaló de mis manos cuando el viento apagó los cirios. No sé dónde pudo haber caído. Los azules ojos de Calimán se movieron inquietos, escudriñando por todos los rincones del calabozo. Al fin... Oh, allí está, junto a la puerta. Ruth. ¿Sí? ¿Quieres darme la estaca? Sí, Calimán. La joven, conteniendo su angustia, avanzó hasta un rincón del calabozo donde estaba la estaca de madera, única arma para matar a los vampiros. Y sus manos temblorosas la entregaron a Calimán. Gracias. Esta es el arma invencible, el único medio para matar a los vampiros humanos. Hemos de clavarla fuertemente en sus pechos y allí dejarla para siempre. Calimán, ¿qué sucede si alguien les quitara las estacas del corazón? Oh, los vampiros revivirían. Oh, sí. No importa que pasaran muchos años. Siempre existe el peligro de que si se les arranca la estaca del corazón, los insepultos volverían a la vida. Pero hoy no hay por qué preocuparse. Hoy ha llegado la muerte para ellos. Thank you. Las recias y musculosas manos de Calimán sostenían con firmeza aquella estaca de madera en forma de puñal. Única arma para matar a un vampiro humano. Solín hizo notar algo importante. Calimán, pero solo tienes una estaca. ¿Cómo podrás matar al conde Bartok y a Jessica? Tu observación es justa, Solín. Debemos, pues, partir la estaca en dos. Así. Calimán apretó con fuerza aquel pedazo de madera y esta se desgajó. Quedó dividida en dos. En dos mortales armas contra los vampiros. Bien. Ahora podemos acabar con ellos. Calimán, la llave. La llave del calabozo donde está prisionero Jim. La tiene el conde Bartok entre sus manos. Ah, cierto, sí. Debemos quitársela antes de darle muerte. Después sería casi imposible porque sus manos quedarían petrificadas. ¿Es decir que los vampiros quedarán convertidos en momias? Sí, sí, muchacho. Cuando la muerte llegue a ellos, sus cuerpos, que han tenido vida durante muchos años, quedarán tiesos, petrificados. Debo, pues, arrancarle la llave al conde Bartok. Lentamente, Calimán, utilizando sus recias y musculosas manos, trató de quitar la llave de las manos cadavéricas del conde Bartok. Sus manos están frías, rígidas. Entre sus dedos, huesudos, aprieta la llave como si fuera el más grande tesoro. Es parte de su venganza. Calimán recurrió a su fuerza poderosa y lentamente fue abriendo aquellos dedos crispados sobre la llave. Ya está. Bien, ahora tenemos la llave con la que podremos en libertad a Jim Preston. Calimán, es casi de noche. Salgamos de este horrible lugar, por favor. Sí, pero antes debemos hacerlo justo. Dar muerte a los vampiros humanos. Calimán apretó con fuerza la primera estaca entre sus manos. Jamás en su vida Calimán se había manchado con la sangre de sus semejantes, aunque se tratara de criminales. Y en esta ocasión iba a dar muerte a esos dos seres. Dios es testigo que jamás mis manos han causado la muerte a mis semejantes. Mas en esta ocasión tengo que aniquilar no a dos seres humanos, no, sino a dos insepultos, a dos seres de ultratumba que han sembrado el terror y la muerte. Ellos debieron morir hace muchos años. Por pactos extraños al más allá han logrado ser inmortales. Mas ha llegado el momento de sumirlos en las tinieblas de la muerte para siempre. Para siempre. Deprisa, deprisa, Calimán, que ya es de noche. En el nombre de la justicia, debo dar muerte, pues, a estos seres de ultratumba y que sus cuerpos queden para siempre aquí, en sus ataúdes, por los siglos de los siglos. Calimán aún se resistía a aceptar el golpe mortal contra los diabólicos seres cuando el pequeño Solín descubrió. Oh, Calimán, mira, el conde Bartok abre los ojos. Era cierto. Los verdosos ojos del conde Bartok se abrían y miraban con furia a Calimán. Calimán, despierta. Despierta el conde Bartok. Calimán, pronto. Acaba con él. Espectro del más allá. Regresa para siempre a tu mundo de sombra. Y antes de que se dieran cuenta, una de las manos del conde Bartok apretó con rabia la garganta de Calimán. Sea. ¡Colmón! ¡El conde revive! ¡Revive! ¡Calimán! ¡Acaba con él! ¡Antes de que te ahorquen! La estaca de madera tembló en las manos de Calimán. Luego cayó con fuerza en el pecho del conde Bartok. ¡Regresa al mundo de sombras del que huías, conde Bartok! Un lúgubre quejido brotó de los labios resecos y rígidos del conde Bartok. Todo su cuerpo cadavérico se estremeció y... El conde Bartok, el siniestro vampiro, ha muerto. Calimán, Solín y Rude Tornel quedaron inmóviles, viendo el cadáver del conde Bartók, que con la estaca clavada en su pecho poco a poco iba convirtiéndose en momia. ¡Mira! ¡Mira, Calimán! ¡El conde Bartók se convierte en momia! Sí, muchachos, sí. Su cuerpo, que tenía vida por pactos del más allá, ahora se convierte en cuerpo sin vida desde hace mucho tiempo. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Bien, ahora... ahora debemos terminar esta macabra tarea. Jessica también debe regresar y permanecer en las tinieblas de la muerte, donde nunca debe haber escapado. Y que Dios se apague de sus almas que cometieron tantos crímenes y pecados. ¡Deprisa! ¡Deprisa, Calimán, que ya es de noche! Lejos de ahí, en el calabozo donde Jim Preston se hallaba prisionero, alguien, una sombra contrahecha, encorvada y siniestra, abría lentamente la reja del calabozo. ¿Quién? Calimán. Ruth. ¿Quién es? Lo siento, amigo, pero te llevarás una desilusión al verme. Jorvik, maldito jorobado, ¿qué quieres? Vengo a rescatarte, amigo. ¿No es eso lo que querías? ¿Abandonar esta celda fría? Pues Jorvik te dará gusto. Déjame, déjame, maldito jorobado. ¡Quieto de una vez! Voy a sacarte del calabozo y te esperan grandes sorpresas. Y serás parte de mi venganza contra Calimán. Y esto es solo el principio, que yo sé cómo matar a Calimán. ¡A todos ustedes! ¡Vamos de una vez, maldito! ¿Qué siniestra venganza prepara el jorobado Jorvik? ¿Han muerto efectivamente los vampiros humanos? ¿Qué nuevos peligros acechan aquella noche de luna llena en el tétrico castillo de Boyer? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.